casa en casa, cuentan las cosas y hasta le echan su pilón. Esos que se levantan muy tempranito nada más a fastidiar, pierden todo ese tiempo que deberían emplearlo más en trabajar. Que la pobre Lupe ya no tiene lana, se la gastó en chupe su viejo Manuel. Que el compadre Pepe es un coscolino, que por ahí lo vieron con otra mujer. La verdad es que cansada estoy del fíjate, fíjate, fíjate, fíjate, fíjate, fíjate, no puede ser. Ya no quiero ir nunca jamás. Y fíjate, fíjate, fíjate, creo que un día de estos voy a enloquecer. Deberían emplearlo más en trabajar. Que el pobre cuñado es un mantenido, que nunca ha sabido lo que es trabajar. El viejo de Alejo es rete pedante y tiene un amante que lo va a arruinar. La verdad es que cansada estoy del fíjate, fíjate, fíjate. Fíjate, fíjate, fíjate, no puede ser.